Primero les cuento una historia de esa. Va, qué va. Pues esa rola es la rola más vieja que tenemos, pero que ha tenido una evolución sustancial en cuanto a contenido y estética. Pues esa rola ha de tener 5 años. Hace 5 años duraba 3 minutos, ¿no? Y la fuimos construyendo, ¿no? Sí, también entre nosotros conociendo y vemos qué hacíamos. Y ahorita, después de 5 años, pues lleva igual una evolución. Y esto es Fantocha, la realidad de la Orquesta Vulgar.